Llega a todos ustedes un nuevo programa de Paraíso Infernal y como siempre tenemos una serie de bandas en distintos estilos que los harán disfrutar en aproximadamente una hora del buen rock. Soy Arkham y como siempre junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos como siempre a quedarse con nosotros, subir el volumen y disfrutar de la buena música. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y de inmediato iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos cordialmente a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock en este, el tercer programa de la temporada 21 de Paraíso Infernal, donde esperamos, como siempre, disfrutar junto a ustedes de la buena música. Vamos a iniciar el programa de hoy con un tema de una banda histórica del heavy metal y hard rock argentino, Alma Fuerte, fundada el 29 de enero de 1995 en San Justo, provincia de Buenos Aires, la que toma su nombre del seudónimo del escritor y poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios. Esta banda la funda el gran Ricardo Iorio tras la disolución de otra histórica banda, Hermética, estando él a cargo del bajo y la voz junto a Claudio Marcielo en guitarra y Claudio Cardassi en batería, formación original que en el trayecto del tiempo sufriría modificaciones hasta su disolución en el año 2016. La agrupación realizó un total de 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus trabajos más destacados, Toro y Pampa, séptimo álbum de la banda publicado en el año 2006 y del cual vamos a escuchar la canción La Máquina de Picar Carne. Y luego programamos a una agrupación chilena que cultiva el estilo Nueva Ola del Heavy Metal británico, formada en Santiago de Chile en el año 2023, Helligen, integrada por Hugo Sánchez en guitarra, Renzo Palomino en voz, Marco Pincheira en guitarra, Javier Bravo en batería y Hugo Álvarez en bajo. Esta banda tiene a su haber un disco de estudio titulado Shadow in the Crush del año 2020, del cual vamos a programar hoy el tema Inquisitor. Vamos a arrancar entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal con rock latinoamericano, primero con Alma Fuerte de Argentina y su tema La Máquina de Picar Carne del disco Toro y Pampa del año 2006, y luego los chilenos de Hellingen de su disco del año 2020, Shadow in the Church. Disfrutamos del tema Inquisitor. Y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo. Su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metalero con una cuarta y cuatro dedos. Yeah. Hico, hico, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Me dirán que no fue, que no puede suceder, que a la máquina de picar carne encontré. We'll be right back. hojas me guió la insensatez, y a la máquina de picar carne a ti mismo encontré yo. Su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metalero con una cuarta y cuatro dedos en dedo. Hijo, hijo, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Me dirán que no fue, que no pudo suceder, que a la máquina de picar carne encontré. Mom! seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí les recordamos algo muy importante, que es dónde pueden escuchar nuestros programas. Y a partir de este año, este 2026, también tenemos un nuevo socio, www.micmedios.cl, cooperativa Nuevos Medios e Industrias Creativas, portal liderado por diversos profesionales que trabajan en distintos proyectos del área de las comunicaciones, que se suma este año para difundir el rock a través de Paraíso Infernal. ¿Cuándo estamos? Estamos todos los lunes con un programa nuevo en formato de podcast para que estén atentos en una sección especial en www.micmedios.cl. Todos los lunes con un nuevo programa. Y ojo, también pueden buscar las temporadas anteriores que están de hecho en www.micmedios.cl si ustedes quieren escucharla. Un abrazo a todos quienes ya nos están escuchando a través de www.micmedios.cl. Y nosotros a continuación vamos a escuchar algo de Refused, o para algunos The Refused, agrupación de hardcore punk formada en Suecia en 1991, manteniéndose activa hasta el año 1998 para retomar el trabajo en el año 2012 hasta la fecha, teniendo a su haber 5 discos de estudio. Actualmente la banda está integrada por Dennis Lixen en voces, David Sandstrom en batería y percusión, Christopher Steen en guitarra, Magnus Flack en bajo y Matías Barget en guitarras. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Liberation Frequency del disco de Shape of Punk to Come, A Chemical Bombation in 12 Bursts, su tercer álbum de estudio, publicado un 27 de octubre de 1998. Unos meses después la banda se separó, dejando este disco como un legado importante hasta que volvieron a juntarse. Y luego programamos una banda histórica del thrash metal europeo, me refiero a Kreator, agrupación alemana formada en 1982 en la localidad de Essen e integrada actualmente por Milan Mili Petrosa en voz y guitarra rítmica, Jürgen Fentor Reil en batería, miembros originales, además de Samuel Litzinio en guitarra y coros y Frederick Leclerc en bajo y coros. Esta agrupación cuenta con 16 discos de estudio, el último titulado Creature of the World, fue lanzado al mercado hace poco, en enero de este año 2026, y del cual programamos el tema Tannen Palace, canción que contó con la participación del vocalista de giras, Britta Gors. Ya, entonces, vamos a escuchar primero a The Refused y su tema Liberation Frequency del disco The Shape of Punk to Come, A Chemical Bombation in 12 Bursts, de 1998. Y luego, una agrupación histórica en el thrash metal europeo, Kreator, de su último disco de estudio, Creature of the World, lanzado al mercado en enero de este año 2026, programamos el tema Tannen Palace. To the air, for order. We got more coming right now. There's more coming. We're gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session that will feature the rhythm section. We'll be right back. Muy buenos temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir con lo preparado para hoy, les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM, y también para quienes nos escuchan en su señal online, www.radioembrujofm.cl. Y nosotros continuamos con el programa de hoy y seguimos con representantes del rock europeo, en este caso con Aefanemer, agrupación formada en Toulouse Occidental, Francia, en el año 2013, exponentes, según la crítica, del death metal melódico sinfónico, compuesto en la actualidad por Martin Hamice en guitarra líder, Michael Bonneville en batería y Marion Bascul en voz y guitarra rítmica. Esta banda cuenta con 4 discos de estudio, el último de ellos, Utopía, fue lanzado al mercado en octubre del año 2025, y de este vamos a escuchar el tema Counterpoint. Y luego seguimos con una agrupación formada en el año 2012 en el condado de Orange, California, Estados Unidos, Dayseeker, agrupación de post-hardcore integrada por Rory Rodríguez en voz, Gino Gambeluri en guitarra, Ramón Valerio en bajo y Zach Mayfield en batería. Esta agrupación cuenta actualmente con 6 discos de estudio, y nosotros vamos a programar un tema de su cuarto álbum, Slate Talk, lanzado al mercado el 27 de septiembre del año 2019, la canción Crooked Soul. Continuamos con el programa de hoy. Primero entonces con los franceses de Aefanemer y su disco Utopi del año 2025, programamos la canción Counterpoint, y luego escuchamos a los estadounidenses de Dayseeker y su tema Crooked Soul de su disco Sleep Talk del año 2019. Oh, like I have a problem. These black and eyes are bloodshot. Lust like a fiend. I don't feel what you feel for anyone or anything. Broken but I don't need. Continuamos disfrutando del buen rock. Antes les recuerdo sí que otra de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes con un nuevo programa en formato de podcast. También pueden escuchar las temporadas anteriores poniendo en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal. Así que un saludo y un gran abrazo a todos los que nos escuchan a través de www.paislobo.cl, las temporadas anteriores o los nuevos programas que se van emitiendo cada viernes. Ya, y nosotros vamos entonces a continuar esta vez con Black Briar, agrupación neerlandesa de metal alternativo formada en el año 2012 en la localidad de Assen, Países Bajos. Esta agrupación actualmente está integrada por Sora Koch en voz, René Boxen en batería, Bart Winters en guitarra líder, Robin Coesen en guitarra rítmica, Ruben Vika en teglados y Sibi Sol Sitgen en bajo, contando la fecha con 3 discos de estudio. De esta banda vamos a programar el tema Floriography del disco A Thousand Little Deeds del año 2025. Y luego continuamos con una banda de metal experimental formada en Nueva York en el año 2005. Me refiero a Imperial Triumphant, banda integrada actualmente por Zachary Erring en voz y guitarra, Kenny Growski en batería y Steve Blanco en bajo y teclados. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar la canción Industry of Misery, de su último disco de estudio lanzado al mercado del año 2025, titulado Gold Star. Ya, entonces vamos a programar primero a Blackbeard, de su disco A Thousand Little Deaths, del año 2025. Vamos a escuchar el tema Fluorography y luego escuchamos la canción Industry of Misery de la banda Imperial Triumphant, que es parte de su disco Gold Star, también del año 2025. The raging sea, or shall I stop? estamos cerca del final del programa de hoy, pero continuamos disfrutando de la buena música. Eso sí, les recordamos que otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde estamos en formato de podcast todos los días sábados. Esto quiere decir el formato, el podcast, que permite escucharlo en el momento, por ejemplo, los sábados cuando no hay un nuevo programa, o también puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un gran abrazo a todos quienes escuchan buena música a través de www.riobuenanoticias.cl todos los sábados con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y nosotros seguimos disfrutando del buen rock, y en esta oportunidad con una banda de metal progresivo formada en 1990 en Kristiansand, Noruega. Me refiero a Green Carnation. Esta banda cuenta con un total de 6 discos de estudio. Su primer disco, su álbum debut, fue lanzado al mercado el 28 de mayo del año 2000 bajo el título de Journey to the End of the Night, del cual vamos a programar la canción End of Journey, parte 3. Este disco fue grabado con la siguiente formación: Christian X. Bottery y Terg Big Sey en guitarras, Alf T. Lengel en batería y Christopher Bottery en bajo. Y luego vamos a programar una banda sueca de heavy metal formada en el año 2008 en Gotemburgo, Avalante, quienes al inicio se llamaban Avalanche, específicamente hasta el año 2009 cuando tuvieron que cambiar su nombre por temas legales. Actualmente la banda está compuesta por Elise Reed en voz principal femenina, Olof Mork en guitarra y teclados, Johan Andresen en bajo, Morten Lop Sorensen en batería, Nils Mollis en voz limpia masculina y Michael Salin en voz gutural, contando con 7 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a programar un tema de su segunda producción, The Nexus, que salió al mercado el 22 de marzo del año 2013, la canción Theory of Everything. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy, ya casi llegando al final del capítulo, disfrutando de los noruegos de Green Carnation y su tema End of Journey, Part 3, de su disco Journey of the End of the Night del año 2000. Y luego escuchamos a los suecos de Amarante del disco The Nexus del año 2013. Programamos la canción Theory of Everything. Come on. bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos con dos buenos temas, como siempre, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Recuerden entonces, paraísoinfernalosorno@gmail.com, nos pueden escribir. Y nosotros nos vamos a ir escuchando primero el thrash metal de los finlandeses de Crutchor, agrupación formada en el año 2022 en la localidad de Oulu, Pohjois-Pohjanmaa, integrada actualmente por Sami Karenen en bajo, Saku Ivamäki en batería, Johnny Karstama en guitarra, Phil Letoranta en voz y Juho Mantila en guitarra. Esta agrupación cuenta a su haber con varios singles y un EP que fue lanzado al mercado el pasado 9 de enero de este año 2026 bajo el título de Taste of Hatred, del cual vamos a escuchar el tema Vortex. Y cerramos el programa de hoy escuchando un tema de uno de los discos destacados del año 2025, Crucible and Ring, propiedad de Howling Hian, banda de stoner doom metal con tintes de rock psicodélico, formada en el año 2014 en la localidad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, e integrada actualmente por Sebastián Valtes en bajo y voz, Zach Wheeler en batería y voz, Tom Polsini en guitarra y voz y Adrián Zambrano en guitarra y sintetizador. Este es su tercer disco de estudio, lanzado al mercado el 31 de octubre del año 2025 y del cual vamos a escuchar el tema Hunter's Mark. Ya, gente, entonces vamos cerrando lo que es el programa de hoy con dos poderosos temas. Primero, vamos a escuchar a los finlandeses de Crutchor y su canción Vortex de su disco Taste of Hatred, lanzado al mercado en enero del año 2026. Y cerramos con la canción Hunter's Mark del disco Crucible and Ruin del año 2025, propiedad de los americanos de Howl Giants, tema con el cual nos despedimos, cerramos el programa de hoy, pero recuerden, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. We'll be right back.